noche. Los gritos se han juntado en este sitio. Ahora empiezo a cantar, a llamarte por tu nombre. ¿Dónde diablos estarás? Y ya no sé a dónde estás. A veces vienes, otras te vas. Dime algo, te escucho hablar. Dime algo, no puedo más. Y la noche se ha caído en tus ojos entristecidos. ¿Dónde diablos estarás? Cada vez que tengas frío, recordarás este tibio sitio donde tú solías cantar y mirarme transpirar. Perdiéndote en este lugar donde siempre tú estarás. Suelo escuchar, perdiéndote en este lugar donde siempre tú estarás. Suelo escuchar donde tú solías cantar. Otra vez la misma canción, otra vez el mismo ruido.